Bienvenidos nuevamente a su programa En Sintonía con el Rector. En esta última emisión del semestre Primavera 2014, les saluda Antonio Díaz Azad y los invito a escuchar Radio UDEM 90.5 FM durante los próximos minutos. En Sintonía con el Rector. En estos días, ya muchos de nuestros estudiantes están preparándose para concluir un periodo académico más con nosotros. Pues este jueves 8 será el último día de clases del semestre. Algunos de estos alumnos, además, estarán cerrando un capítulo importante de sus vidas, la etapa profesional. A estos graduados y a quienes ya egresaron y que nos siguen en esta emisión, les quiero enfatizar que la Universidad de Monterrey ha renovado su compromiso con ustedes para mantener contacto de por vida. Y aunque este programa podría entenderse como dedicado solamente a ellos, permítanme decirles a todos los que nos escuchan que estoy seguro que encontrarán de sumo interés la cercanía que la UDEM busca tener con quienes se formaron en nuestras aulas. El año pasado elevamos el rango de dirección al área encargada de la relación con exalumnos, a fin de fortalecer su quehacer de dar seguimiento a esta relación de los egresados con su alma mater. Por eso, hoy se encuentra con nosotros en el estudio la licenciada Yolanda Sánchez Cavazos, quien es nuestra directora de relación con exalumnos. Yolanda Sánchez Cavazos es licenciada en Mercadotecnia y maestra en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, es exalumna del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad de Monterrey. Cuenta con diferentes certificaciones por parte de la Universidad de Georgetown, la Universidad de Florida y la Asociación Internacional de Exposiciones y Eventos. Ha colaborado en el área de mercadotecnia de organizaciones como Sintermex, FEMSA y Signus, y como consultora independiente de diversas empresas comerciales, industriales y de servicios. Adicionalmente, se desempeñó como directora general de AB Catering y consejera de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Monterrey y del Grupo Torrey. Desde la década de los 90, ha estado vinculada laboralmente a la UDEM, donde se ha desenvuelto como profesora de profesional y de posgrado, editora ejecutiva de la revista Verbum y directora de Relaciones Externas. Actualmente es directora de Relación con Exalumnos en la UDEM, área desde la que desarrolla proyectos de atracción y vinculación con una comunidad con más de 30.000 egresados, con quienes se busca tener una mayor cercanía. Yolanda, bienvenida a En Sintonía con el Rector. Muchas gracias, doctor Dieck, y un afectuoso saludo a todos nuestros exalumnos y radioescuchas. Dentro de su visión 2020, la Universidad de Monterrey se ha planteado fortalecer los lazos con sus egresados. Para las principales instituciones de educación superior alrededor del planeta, este nexo es vital para su crecimiento. Por eso, en la UDEM queremos tener mucho más cercanía con quienes se titularon con nosotros para que compartan tiempo, talento y recursos a favor de la comunidad universitaria. Quienes se han formado con el sello UDEM saben de sobra nuestro principio fundacional más conocido: el hombre solo se realiza al servicio del hombre. Y es por eso que los invitamos a sumarse en los esfuerzos que lleva a cabo su alma mater para seguir con su misión educativa. Estamos convencidos de que la experiencia UDEM no se limita a los años que se viven como estudiante, sino que trasciende a todas las etapas de la vida. Para estrechar permanentemente estos lazos de afiliación y de pertenencia por parte de los egresados con la universidad y que estos sigan generando un impacto positivo en la sociedad, también les ofrecemos servicios y beneficios atractivos. Desde que están por graduarse, la Dirección de Relación con Exalumnos inicia con este vínculo, por lo cual se hace presente en dos momentos importantes. Uno, en un evento especial previo a que concluyan su carrera profesional, y el otro, en la ceremonia de graduación. Háblanos, por favor, de estos esfuerzos para generar un sentido de pertenencia duradero, Yolanda. Con mucho gusto, doctor. El último semestre empezamos a preparar a nuestros jóvenes para su futura vida profesional como exalumnos. Por eso tenemos un evento muy significativo al que llamamos Punto de Encuentro. Y es precisamente un punto de encuentro donde se honra y se celebran todos los éxitos obtenidos a lo largo de los estudios. En este evento hacemos un ritual llamado Lumen Scientiae, que en latín quiere decir luz del conocimiento. ¿Sabían ustedes qué quiere decir en latín la palabra alumno? Bueno, la palabra alumno quiere decir sin luz o bien que aún no tiene la luz. Por lo tanto, exalumno es alguien que deja esa posición y entonces es una persona con luz. Con este ritual que hacemos de la luz del conocimiento y usando el fuego como elemento, es como nuestros futuros exaudem llevan entonces esta luz del conocimiento al mundo y conservan para toda la vida el ser parte de la comunidad UDEM. Bueno, además de este ritual que tenemos en el evento Punto de Encuentro, tenemos otro ritual muy significativo y muy simbólico que es la institución del Fistol Exaudem. En la graduación, cuando pasan a recoger su reconocimiento académico, hay un momento muy, muy conmemorativo donde se les pide que entre ellos, bueno, claro, anteriormente se les da el fistol, pero se les pide que entre ellos se coloquen unos a otros el Fistol Exaudem. Y esto es muy simbólico porque este fistol lo que significa es lo que somos dentro de la Universidad de Monterrey. ¿Qué nos distingue? ¿Cuál es nuestro sello característico? Y entonces, al instituirnos el fistol, estamos aceptando, estamos comprometiéndonos a que toda la vida seremos exaudem, a que tenemos este compromiso con la sociedad, a que nuestra característica distintiva de formación integral la llevaremos a todo el mundo y sobre todo que todos formamos parte de esta comunidad UDEM. Muy interesante lo que comentas y toda esa conocimiento de lo que es alumno, exalumno y del ritual que vamos o estamos llevando a cabo en nuestros eventos de cierre cuando el joven pasa de ser alumno a exalumno en nuestra institución. Los egresados prácticamente son nuestro legado a la sociedad y lo que realmente da el valor a la comunidad de lo que estamos haciendo en el desarrollo de estos jóvenes que eventualmente van a ser tomadores de decisiones en diferentes aspectos de su organización o de la organización donde están laborando o de la comunidad en sí. Ellos son los principales promotores de los principios y valores que caracterizan a la Universidad de Monterrey. Son también quienes sostienen el prestigio de la UDEM a través de su desempeño y el valor que crean en su trabajo diariamente. Por eso siguen siendo parte de nuestra comunidad universitaria, estén donde estén. Algunos egresados, por supuesto, trabajan con nosotros mientras otros están en diferentes rincones de México y todo el mundo. Actualmente, la comunidad Exaudem está integrada por más de 30,000 profesionistas con presencia en todos los continentes. Y a esto nosotros definitivamente que nos interesa mucho el poder estar al pendiente de lo que ellos están realizando y haciendo en las instituciones, en las comunidades donde están trabajando, donde están viviendo. Por supuesto que para el desarrollo de hacer de este un mundo mejor. Ya en nuestra revista institucional Verbum hemos tenido oportunidad de leer cartas de quienes están viviendo en lugares tan lejanos como Emiratos Árabes Unidos o un poco más cerca como Alemania, en Canadá o en Estados Unidos, que están prácticamente en todos lados. También allí en esta publicación se encuentra una sección en la que se reseñan diferentes noticias sobre lo que están generando o información relevante de nuestros egresados y las actividades que la dirección de la relación con exalumnos realiza especialmente para todos ellos. ¿Cuáles son algunas de estas actividades? Como sabemos, para la UDEM, sus egresados son una pieza clave para el desarrollo y trascendencia. Por ello, queremos que se sientan parte, que se sientan involucrados, que participen activamente dentro de la universidad. Aquí en la Dirección de Relación con Exalumnos ponemos a su disposición diversas actividades, eventos, servicios y beneficios para de esta manera acompañarlos en cada una de las diferentes etapas de su vida. Algunos de los servicios y beneficios que ofrecemos, por ejemplo, es el Círculo Profesional Exaudem. Estas son ciclos de conferencias y cursos de actualización gratuitos en diversas ramas del conocimiento. Entonces nosotros invitamos a los exalumnos a que participen, a que se actualicen y pues de pasada también a que conversen con algunos de sus compañeros. Otro beneficio muy, muy utilizado es el de dar becas para el amplio portafolio de educación continua y los posgrados. Este es un beneficio que tienen todos nuestros exalumnos. También ofrecemos, por ejemplo, el contacto con numerosas causas para encauzar su trabajo, ya sea como voluntarios o en programas de servicio social, desarrollo comunitario, misiones, También tenemos algunas oportunidades de crecimiento dentro de la universidad, de tal manera que si tenemos algún exalumno que en esa etapa de la vida a lo mejor no tiene tiempo suficiente para trabajar de tiempo completo en una empresa y quiere hacer algo, quiere seguir conectado, quiere seguirse desarrollando, bueno, se puede contactar con nosotros si dispone de algo de tiempo. Nosotros tenemos aquí una amplia cartera de actividades y de esa manera ellos pueden seguir practicando, pueden seguir trabajando, pueden seguir estando en contacto con el mundo laboral, creciendo su currículum. Y bueno, eso es en beneficio de ellos y claro, también de la universidad. Toda esta gama de actividades y servicios, pues es el fruto del trabajo de muchas personas que están dedicadas a esta causa aquí en nuestra institución. Por eso quisiera invitarles a escuchar a continuación quiénes son las personas que apoyan directamente a Yolanda en la dirección de exalumnos. Mi nombre es Marilena Franco, mi puesto es la gerencia de programas con alumnos y jóvenes exalumnos. Básicamente ahí nos encargamos de vincular al alumno y recién egresado en las actividades que tenemos en la dirección. Por ejemplo, lo que es foto de generación y punto de encuentro. Son dos eventos de suma trascendencia en lo que es nuestros futuros ExaUDEM. Punto de encuentro es un evento de cierre en el cual nuestros futuros ExaUDEM disfruten de diferentes actividades, lo que es el rito de Lumen Sienta y otras actividades. También en el área nos encargamos de lo que son servicios y beneficios para nuestros ExaUDEM. Me llamo Leonardo González, estoy como gerente de comunicación y programas con exalumnos. Básicamente nuestro objetivo es mantener informados a los exalumnos sobre los servicios y beneficios que le ofrece el área, así como también de mantenerlos al tanto de su alma mater. Y con la parte de programas, pues lo que son eventos, estarlos invitando a que se acerquen a la universidad, a que participen, como pueden ser en conferencias, reuniones de generación. Los invitamos a todos los exalumnos a que se acerquen, a que estén al tanto de la universidad, a que participen y cualquier duda, comentario, necesidad que tengan, nosotros somos la cara para ayudarlos hacia adentro de la universidad. Estamos a sus órdenes, nos pueden contactar en el teléfono 8215-1000 en la extensión 1186 o bien nos pueden escribir al correo exalumnos@udem.edu.mx. Escuchábamos a María Elena Franco Caballero, que internamente la conocemos como Mori, quien es la gerente de programas para alumnos y jóvenes exalumnos, y a Leonardo González de la Fuente, gerente de comunicación y programas para exalumnos, que son parte del equipo que dirige Yolanda Sánchez, nuestra directora de relación con exalumnos y nuestra invitada de hoy aquí en el estudio. Un aniversario institucional es una ocasión ideal para reunir nuevamente a los egresados. Hace 5 años, varias de nuestras divisiones académicas, como la División de Derecho y Ciencias Sociales, organizaron reuniones de exalumnos y en el caso de los licenciados en Ciencias de la Información y Comunicación, se tomó la foto con el mayor número de quienes cursaron esa carrera. También hubo un concierto dedicado a los ExaUDEM, en el que estuvo el cantante Alex Syntek. Ahora que estamos cumpliendo 45 años, no será la excepción. Tendremos un evento especial para congregar a la mayor cantidad de egresados en un mismo momento y lugar. Me refiero a Alma Mater, que se llevará a cabo un fin de semana, concretamente el viernes en la noche y sábado durante la mañana, con varias actividades de reencuentro. Esto será los próximos 6 y 7 de junio en el campus UDEM. Además, con sus compañeros de generación, este reencuentro va a ser también con los profesores, maestros que formaron parte de sus vidas estudiantiles. Están convocados quienes se graduaron en los primeros años después de haberse fundado la UDEM hasta los que acaban de salir en 2013, apenas este pasado diciembre. Así es, estamos invitando a todos los exalumnos de preparatoria, profesional y posgrado desde 1970 hasta el 2013. Como podemos recordar, la Universidad de Monterrey tuvo su fundación en 1969, pero en aquella época ya las instituciones fundadoras traían alumnos estudiando en algunos semestres terminando. Es por ello que en 1970, un año después de la fundación de la universidad, egresa la primera generación ya con el título UDEM. Entonces, estamos invitando a todas estas generaciones a que regresen a su casa de estudios, que se reencuentren con sus compañeros, con los maestros que formaron parte de su vida estudiantil y que recuerden aquellos años dorados como estudiantes. Este evento también tiene la finalidad de fortalecer el vínculo que nos une, así como el sentimiento de orgullo hacia la UDEM, el avivar en los exalumnos el interés por mantenerse cerca de su alma mater e involucrarse con su crecimiento, claro. Este evento se está dando a conocer a través de correos electrónicos a toda la base de datos de exalumnos. También lo tenemos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en los blogs. Y tenemos un evento creado en Facebook ExaUDEM. Vamos a enviar también algunas postales a los domicilios y también estaremos haciendo llamadas para recordarles. El evento tiene un cupo limitado, por eso es que es muy importante separen ya su lugar. Y si vienen con algún grupo o con sus amigos, reserven una mesa. El evento tiene un costo de inscripción de $300 y para quienes quieran venir acompañados, de $200 para su acompañante en la cena de gala. Esto es muy importante para nuestra institución, la UDEM. Brindar a los egresados un gran servicio, por lo que el viernes 6 de junio las actividades se realizarán en un espacio montado especialmente frente al edificio de rectoría, donde se llevan a cabo desde hace años las ceremonias de graduación de profesional y de posgrado. El sábado 7 de junio las actividades serán en todo el campus. ¿Qué te parece, Yolanda, si nos puedes ir describiendo qué es lo que va a suceder en estos días paso a paso, la dinámica que se va a llevar a cabo, qué actividades va a haber? Sí, claro que sí, con mucho gusto, doctor. El viernes 6 empezamos en la tarde con la recepción de los invitados. Les vamos a entregar ahí un kit que contiene una camiseta conmemorativa, el gafet, la agenda del evento. Entran ya a lo que es el evento, hay algunos discursos de bienvenida. Inicia después una cena de gala y dentro de la cena de gala tenemos preparado un espectáculo de talentos ExaUDEM en el que mismos exalumnos van a hacer un número, ya sea musical, de baile o de canto, y de esa manera pues llevarnos o transportarnos un poquito al pasado. Después el sábado 7 iniciamos en la mañana temprano, a las 8 de la mañana aproximadamente, con un registro y después un momento espiritual que le llamamos celebración de la palabra. Esta celebración de la palabra es un momento pues muy especial, es donde damos agradecimiento a Dios de este momento donde estamos todos los exalumnos reunidos. Tiene una duración aproximadamente de 20 minutos y estamos invitando a una persona, un sacerdote muy, muy querido de aquí de la universidad, que es el padre Rodolfo Escobedo. Muchos de ustedes lo conocerán, lo recordarán con cariño. Estamos tratando de que él acepte, tiene una agenda muy ocupada. Ya le enviamos la invitación, esperamos que nos pueda acompañar él. Y después de esta celebración de la palabra, tenemos un desayuno, donde otra vez entra un convivio, estar ahí con los amigos, platicando, recordando. Tenemos un espacio más o menos de unos 45 minutos para que platiquen y hagan recuerdo de todos aquellos momentos de los años dorados. Y después tenemos una charla titulada Ser Humano, Ser UDEM. Esta charla la va a estar dando la vicerrectora de Formación Integral, Isabela Navarro. Y creemos que va a ser una charla de mucho impacto porque además de que tenemos una bellísima campaña en estos días de Ser Humano, Ser UDEM, pues explica precisamente el distintivo de esta universidad, cómo es que esta parte humanista desde los inicios de la universidad nos ha llevado a construir lo que es ahora la UDEM y es el sello distintivo que tienen todos nuestros egresados. Después de esta charla, iniciaremos un recorrido por las instalaciones y no será un recorrido típico de ir viendo solamente los espacios físicos, sino que estaremos ahí viendo qué es lo que viven los alumnos, qué es lo que viven las personas que habitan este campus. Por ejemplo, las residencias, además de ser un lugar hermosísimo, pues es realmente un hogar. Es el hogar donde los alumnos que viven fuera y deciden estar aquí en la universidad viviendo, reciben todo, reciben afecto, cariño, acompañamiento, camaradería. Y todo eso es lo que queremos mostrar en este recorrido, no solamente el espacio físico. Después de ver, bueno, algunos espacios de la universidad, nos reunimos de nuevo para tomar la foto de grupo. Estaremos aquí tomando, dependiendo de las divisiones académicas en las que estuvo cada una de las personas, bueno, haciendo grupos para que tengan la foto con sus amigos. Y después de esto, la clase del recuerdo, la tradicional clase del recuerdo, donde tenemos algún maestro icónico, algún maestro que estuvo con ustedes cuando tomaban clases, Y platicando un poquito, bueno, claro, de los avances que ha habido académicamente hablando en cada una de las disciplinas, pero también de cómo era en aquel entonces, cómo eran los talleres, cómo eran las tareas, cómo eran las asignaturas, el uso de la tecnología en aquel momento, cómo ha cambiado hasta el día de hoy, etcétera. Pienso que estaremos terminando el evento más o menos como a la 1:30, 2 de la tarde. Estaremos cerrando con alguna rifa, con algunas palabras, no de adiós, sino hasta pronto. Y esperamos que todos estén muy contentos en esos 2 días. Pues sin duda alguna, el programa está muy completo y muy interesante para este tan emotivo y esperado evento que estamos seguros va a ser de gran satisfacción para, por supuesto, para los exalumnos, pero para nosotros, el que reencontremos a nuestros exalumnos, se compartan anécdotas, situaciones y la historia que tuvieron y el tiempo que estuvieron por acá y lo que ha pasado con todos ellos. Todos nuestros egresados desde 1970 a la fecha están cordialmente invitados y esperamos una gran respuesta por parte de ellos. Para finalizar esta emisión, ¿quisieras agregar algo más, Yolanda? Sí, agradecer la oportunidad de platicar con la audiencia de Radio UDEM y aprovechar también para comentarles que en este 45 aniversario tenemos varias actividades adicionales para nuestros exalumnos. Por ejemplo, si ustedes visitan la página www.udem45.mx, van a encontrar apartados como, por ejemplo, Extraordinarios Profesores, que es una, vamos a decir, un evento virtual que estamos llevando a cabo, donde ustedes pueden votar por 3 profesores que hayan dejado huella en su vida. Ustedes pueden elegir ya sea profesores de preparatoria, de profesional, de posgrado, de actividades académicas o extraacadémicas, profesores que estén actualmente dando cátedra o profesores eméritos. También estamos convocando a que si ustedes recuerdan a algún profesor que ya haya fallecido, pues también tiene derecho, claro, y nos honraría mucho que estuvieran estos profesores incluidos. Por allá de agosto vamos a tener el evento de premiación. Vamos a estar en principios de agosto más o menos en la misma página ya dando los resultados de estas votaciones. Y la idea es tener 45 profesores muy queridos por nuestra comunidad de exalumnos que estaremos entonces reconociendo. Creo que es el 29 de agosto, va a ser el evento de premiación, se los estaremos avisando en la página web. Claro, será un momento muy emotivo donde los exalumnos podrán entonces convivir con estos maestros que dejaron huella en su vida. Otro de los eventos que tenemos en el 45 aniversario es el de que nos compartan sus fotos del recuerdo. Hay un apartado donde ustedes pueden subir sus fotos, ya están muchas fotos ahí en la página exhibidas y pues es, yo creo que un momento, una situación muy muy padre el estar viendo aquellas épocas, ¿verdad? La moda, por ejemplo, de las mujeres, ¿verdad? Cómo se vestían, cómo se arreglaban, los chavos, ¿verdad? También la manera de ser, el pelo largo, etcétera. Y bueno, todo esto nos da mucha satisfacción ver todas estas fotografías, todas ellas con un sello de mucho cariño y de mucha camaradería de todos quienes fueron compañeros en aquellas épocas. Y otro apartado que tenemos dentro de esta página del 45 aniversario es una muy importante que es cuéntanos tu historia de éxito. Estamos seguros que muchos de nuestros exalumnos tendrán muchas historias de éxito que contar en el campo profesional, en el campo personal e inclusive en el campo familiar. El otro día estaba platicando con una exalumna que ella, sus papás son exalumnos, sus 2 papás son exalumnos, todos sus hermanos son exalumnos y los hijos de esta persona también son exalumnos. Entonces, queremos escuchar estas historias, queremos hacer como una especie de archivo histórico de todos nuestros éxitos. Queremos compartirlos también y vamos a tener un evento precisamente para premiar estas 45 historias de éxito. Quiero invitar a nuestra audiencia a que visite nuestra página web de exalumnos que está dentro de la página de la UDEM. También que nos visite en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en cualquier redes sociales que ustedes tengan contacto, busquen la palabra ExUDEM y ahí nos van a encontrar. Yo quiero invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros. Creo que somos la puerta de entrada y el contacto para aquellos que quieren algún servicio, alguna atención, cualquier duda o cualquier asunto que tengan con la universidad, tengan la confianza de venir con nosotros. Nosotros ya veremos a qué departamento interno los dirigimos para que obtengan sus respuestas. Con mucho gusto, estamos con las puertas abiertas para ustedes. Queremos recibirlos. Les quiero dar también mi correo electrónico, es yolanda.sanchez@udem.edu.mx. yolanda.sanchez@udem.edu.mx. Y aquí estamos para ustedes. Visítenos. Bien, bueno, pues esto nos da un detalle bastante amplio de todas las actividades que tendremos, donde los exalumnos pueden directamente participar y aportar en este 45 aniversario. Sin embargo, pues también tenemos otra serie de actividades a las cuales están invitados ellos y toda la comunidad, y por lo cual quiero agradecer esta descripción que nos das Yolanda Sánchez Cavazos, quien es nuestra directora de relación con exalumnos. Gracias por acompañarnos en este programa, por las intervenciones de tu equipo en esta emisión. Gracias también a quienes nos escucharon durante esta emisión y a lo largo de todo este semestre académico Primavera 2014. Si se perdieron algún programa, pueden escucharlo en el podcast de Radio UDEM, www.udem.edu.mx/Radio UDEM. Les deseo que tengan un excelente periodo de verano y nos escucharemos nuevamente por aquí a partir del lunes 11 de agosto, que será el primer día de clases de otoño 2014. En ese semestre estaremos cumpliendo formalmente 45 años continuos de formar profesionales con sentido humanista y de forma integral. Soy Antonio Díaz Casad y quedo a sus órdenes en el correo electrónico rectoría@udem.edu.mx. Hasta la próxima. En sintonía con la universidad.